Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Josep Gargante Closa, que es candidato a las listas de Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos y transportista, conductor de autobuses, transporte público de Barcelona. Hola Josep, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, para empezar con la entrevista, la primera pregunta estaría, ¿cuáles son las razones políticas y sociales para que estéis en esta iniciativa? Pues mira, te comento, ahora más o menos un mes, a mí compañeros y compañeras que ya estaban trabajando en esta candidatura me mencionaron que se estaba montando. A mí, cuando me explicaron un poco de qué iba, yo la entendí como una candidatura que es una bofetada, una bofetada y además bastante sonora, pues a lo que representa esta España impuesta que nos viene a través de la monarquía puesta a dedo por Franco y por una constitución pactada por los franquistas y por los que entonces fueron los nuevos políticos profesionales del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista de España. Entonces, una sonora bofetada contra esto, una sonora bofetada contra una ley de partidos que está ilegalizando organizaciones en el País Vasco constantemente, y una sonora bofetada también a todo el poder de la patronal, ¿no? Que está intentando hacer pagar la crisis que ellos han provocado, pues como siempre, a los trabajadores y las trabajadoras de todos los pueblos que conforman el actual Estado español. ¿Cómo valoráis desde los países catalanes toda la maquinaria de intoxicación por parte del Estado desde la creación de esta misma formación? Bueno, la verdad que no nos ha sorprendido. Sabíamos que iba a suceder esto. Yo creo que ellos intentaron por todos los medios hacer esta caza de brujas, que a mí me recuerda bastante al rollo este del macartismo, de caza de brujas contra los comunistas en Estados Unidos. Cada vez que alguien resistía o que alguien criticaba algo del gobierno, pues entonces le ponían esta etiqueta y ya se lo quitaban de en medio, ¿no?, a través de las listas negras. Parece que quieren hacer lo mismo. Ahora utilizan otras expresiones, que si eres de un entramado, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, les hemos parado el primer golpe. De hecho, creo que hemos sido nosotros los que les hemos golpeado a ellos en este sentido. Y estamos muy contentos. De hecho, hasta en mi propia empresa, como no puede ser de otra manera, los sindicalistas de Comisiones UGT, que algunos de ellos llevan 18 años sin coger un autobús, han sacado hasta 3 hojas diferentes con mi foto diciendo que soy de esta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros hemos sacado una hoja hablando de esta candidatura y la verdad que la respuesta de los compañeros y las compañeras ha sido muy buena, sobre todo porque hace un año hicimos una movilización muy fuerte los trabajadores y los trabajadores de autobuses pidiendo descanso semanal, y como era de esperar, pues los sindicalistas de Comisiones UGT estuvieron en contra de la movilización, mientras que sus propios afiliados estaban en la movilización. Entonces están muy desacreditados y bueno, no es mucha campaña electoral dentro de la empresa, igual que la COP, la Razón, el ABC y toda esta gentuza, pues nos ha hecho mucha campaña para que muchísima gente sepa de nuestra existencia y generemos muchas simpatías. Si te fijas, en los últimos 3 días ya hemos desaparecido el mapa, ya no salimos en ningún sitio porque se han dado cuenta que si siguen golpeándonos, lo único que hacen es que generemos más posibilidades de sacar representación. Y siguiendo eso, lo más destacable es que desde nuestro entorno de la izquierda independentista, numerosas formaciones y numerosos apoyos que habéis recibido para esta iniciativa. Sí. Bueno, a nivel de organizaciones, pues hay lo que serían las que forman la izquierda independentista del País Catalán, y luego hay mucha gente a título individual, como yo mismo. Estoy a título individual, la verdad que me muevo más en el sector laboral, en el sector de defensa de los derechos en la empresa en la que trabajo, y igual que yo, pues hay gente del mundo de la cultura, gente del mundo del periodismo, gente de muchos ámbitos que están muy hartos ya de tanta pantomima de políticos profesionales que todo el mundo sabemos que solo miran por sus intereses y no por los de la gente normal y corriente como nosotros, y ven esta candidatura pues como lo que decía antes, como una sonora bofetada a esta clase política y a esta patronal que está muy crecida y que encima pues tiene el apoyo de esos sindicatos, como ha pasado aquí con los sindicalistas de la UGT de la SEAT, que es una de las empresas referentes, que ya son los propios sindicalistas de la UGT los que montan un referéndum, les meten el miedo a la gente para que esté congelen el sueldo, y lo han conseguido. Entonces, bueno, esa candidatura representa eso, representa decir que se acabó con toda esta mierda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos genera mucha simpatía. Y bueno, aparte de esta campaña gratuita que nos han hecho desde la derecha estatal, ¿cómo ha transcurrido la campaña en sí? Yo hago la broma a mis compañeros de trabajo que digo que esto de ser político es muy cansado. Digo, sobre todo si eres político y vas a trabajar. Porque yo esta mañana en la zona de rueda de prensa, ahora me voy a coger el autobús, estoy currando mi jornada laboral y luego cuando salga me voy a Igualada a hacer una charla. Uh-huh. Y mañana haré lo mismo, iré a trabajar y cuando salga a trabajar, en principio tenía que ir a Castellón, pero parece ser que finalmente voy a tener que ir a Valencia porque los nazis de Democracia 2000 pues ya han hecho la convocatoria para intentar reventar el acto y bueno, tenemos que ir bastante para allá para impedírselo. Uh-huh. Y bueno, como última pregunta, ¿qué expectativas tenías para el domingo? Y no sé si este intento de unir fuerzas, si nos puede llevar a otro tipo de escenario. Bueno, las expectativas son buenas. Nosotros creemos que hay posibilidades de sacar representación. Creemos también que esta representación, si la consiguiéramos, no tendría nada que ver con toda la gente, toda esa gentuza que hay ahí, que gana entre 15.000 euros al mes, que eso no lo gana ningún trabajador. Uh-huh. Y desde luego nuestro trabajo ahí no tendría nada que ver con lo que hacen ellos. O sea, yo la primera cosa que pienso que tendría que hacer la persona que vaya allí, no sé si sabéis, pero aquí hubo la celebración del Barça, hubo una carga de los Mossos, sí, en contra de los simpatizantes del Barça, y bueno, ya hay cuatro personas que han perdido la visión de un ojo por culpa de las pelotas de goma. Pues bueno, el Estado español es el único estado de la Unión Europea donde se utiliza esta arma, que en muchas ocasiones ha quitado la vida a personas, también la visión y también testículos. Pues lo primero que tendríamos que hacer es llevarnos unas cuantas pelotas de goma de estadio y cuando veamos a los eurodiputados del Partido Popular y del Partido Socialista, tirarse hasta la cabeza, a ver si les alguna ilusión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa es nuestra manera de hacer y creo que va a ser así si llegamos allá arriba. Evidentemente, si toda esta primera victoria que hemos tenido al poder participar en las elecciones, si conseguimos representación, puede desembocar también en un nuevo escenario para Euskal Herria, pues nosotros tenemos personas muy, muy contentas, ¿no? Y bueno, pues todo lo que podamos poner y ayudar para que la situación en Euskal Herria mejore, pues bienvenido sea. Bueno, pues de nuestra parte, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo solidario y bueno, que tengamos oportunidad de estar y que vengan mejores noticias que las que han llegado. Pues, perfecto, venga, un abrazo y estoy así jadeante porque voy caminando para el metro para coger el bus, uh-huh, que nadie piense nada raro. Muy bien, venga, hasta luego. Adiós.